Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. En la 690 opera técnicamente Julio Pardo, en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, y aquí quien les habla, Luis Angió. Ustedes saben que este programa lo pueden volver a escuchar los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas, y también pueden, si andan por allí, por el Partido de la Costa, más precisamente en Santa Teresita, Radio Libre 96.3, nos transmite a las 20 horas los días miércoles. Y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, los miércoles a las 19 horas. También por www.rnma.org.ar, los jueves a las 20 horas. También sabés que podés pasar por nuestro sitio de internet, www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar, y si querés dejar un mensaje, lo podés hacer al 155-709-2692. Bien, hoy vamos a charlar, si podemos, con un compañero de medios alternativos. Hoy es integrante de la agencia La Libertad, pero Oscar Castelnuovo integraba la agencia de noticias Walsh cuando un policía infiltrado, Américo Balbuena, estaba allí y durante 10 años hasta que lo pescaron. Hoy comenzó el juicio contra él y contra dos de sus secuaces, policías. Y vamos a hablar con Oscar para que nos comente un poco, bueno, que nos haga un poco la historia. Algunos ya la conocemos porque la vivimos también personalmente, pero para quienes no lo conocen, y si tiene alguna novedad respecto a qué pasó hoy en la primera audiencia del juicio. Por la segunda media hora vamos a tratar de hablar con Martín Sharpless, que él es corredor, corre en silla de ruedas, y es uno de los más grandes impulsores de la carrera de Miguel, la carrera que se corre todos los años en la Ciudad de Buenos Aires para estas fechas. En recuerdo, en conmemoración de Miguel Sánchez, este atleta desaparecido por la dictadura en enero de 1977, y bueno, un poco para convocar a quienes quieran participar de esa carrera, y también otro poco con Martín para hablar cómo es este tema este año, que creo que debe ser igual que todos los años, de la muy poca difusión que el gobierno de Rodríguez Larreta le hace a esta carrera. Así que bueno, más o menos vamos por ahí, después veremos si hay algunas otras noticias. Sabemos que está haciendo mucho calor, hay cortes de luz en muchísimos barrios de Gran Buenos Aires, y hay un cronograma que me llegó de unos cortes que se van a hacer hoy a la tarde, se estarán haciendo ya, y veremos cómo los van a recibir los funcionarios públicos que no hacen absolutamente nada por la situación que se está viviendo con esta ola inmensa de calor, y que no absolutamente dan ninguna respuesta, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, bueno, después, a ver, a las. No está el horario de la. No, no veo acá los horarios, no ponen los horarios de los ruidazos que iban a hacer en el día de hoy, pidiendo inversión en infraestructura eléctrica en toda la ciudad. Hay puntos de ruidazos en la Comuna 1, Carlos Calvo y Lima, a las 17 horas, ya lo estarán haciendo. En la Comuna 6, Rivadavia y José María Moreno, a las 19. En la Comuna 11, Villa Devoto, en Mercedes y Nueva York, a las 20. Y en Cuenca y Nogoyá también a las 20. Bueno, quienes anden por esos barrios y quieran participar, estaría bueno. Vamos con la primera pausa, la primera pauta, y ya volvemos. ¿Te parece, Nacho? Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y como habíamos anunciado, ya estamos comunicados con Oscar Castelnuovo. Él es compañero de la agencia ahora de Noticias por la Libertad, pero en su momento trabajó y estuvo también en la agencia de Noticias Walsh, donde se infiltró un topo, ¿no? Como decimos, de la Policía Federal, durante 10 años, Américo Balbuena. Y bueno, hoy se inició el juicio después de 10 años, por su infiltración. Oscar, buenas noches, ¿cómo te va? Luis Angel te saluda. Primero, disculpa, no es una corrección, es una aclaración. Somos Agencia para la Libertad. Ah, para la libertad, perdón, sí, dale. Está bien, me parece bárbaro. Que remite al poema de Miguel Hernández, Para la Libertad, que lo conocimos a través de Joan Manuel Serrat. Seguro. Segunda cosa que aclaro es que estoy en la calle porque en mi casa no hay luz. Mira vos. Dejaron la luz estos malditos. Y entonces por ahí vamos a escuchar ruido de colectivo y eso. No te hagas problema. Mientras te quedes en un lugar para que no se vaya la señal, no hay problema. No, estoy en un lugar quieto. Pero bueno, esas dos cosas te aclaraba. Bueno, muchas gracias por el llamado. No, por nada. Bueno, Oscar, ¿por qué no nos contás a nuestros oyentes cómo aparece este Américo Balbuena en la agencia de Noticias Walsh? Bueno, sí, Américo Balbuena ingresó en 2002 cuando era presidente Eduardo Balde. Uh-huh. Pero yo, en la agencia Walsh, él era más viejo que yo. Yo ingresé en 2006 cuando era presidente Néstor Kirchner. Por Bien. Lo tanto, ingresó por su que tenía a su favor el conocimiento del compañero Rodi, un compañero incuestionable, que hizo la primaria con Balbuena. Es decir, venían todos los días de su casa caminando juntos, se hicieron amigos, después dejaron de verse, se reencontraron en la tribu en 2001 y en 2002, cuando se creó apenas los primeros meses de 2002, se creó la agencia Walsh. Bueno, Rodi fundó la agencia Walsh e inmediatamente entró Balbuena. Así, él lo que hacía básicamente era la agenda, es decir, anunciaba las actividades, los actos, las marchas, y todo lo que hiciera el campo popular, y también cubría notas, ¿no? Sí. Cubría largamente notas, además la cubría a cualquier hora, cosa que ninguno de nosotros podía, porque nosotros, yo laburo en periodismo y tengo mis horarios, digamos. Esto lo hacíamos de forma militante. Él podía, siempre podía. Grababa muchas horas, mucho tiempo, digamos, que después no sabíamos a dónde cuerno iba esas grabaciones, pero lo tomamos como alguien que no tenía experiencia. Y bueno, así fue su ingreso, ¿no? Basado en esa amistad con un compañero que supo engañar como nos engañó a todos. Sí, y que solía estar, bueno, yo también puedo hablar personalmente porque lo conocía, y además estaba siempre en las marchas, en la cabecera con su grabador en mano, haciendo las preguntas más estúpidas muchas veces, que decías, este tipo, ¿qué le pasa? ¿Por qué pregunta tanta boludez? Algo tan obvio, pero bueno, vos decías, como vos decís, un tipo... No te escuché porque... Decía a nosotros, medio tontón. ¿Para qué? Acá me están invitando a pasar adentro porque están pasando muchos colectivos y no se escucha. Perfecto, dale. Pase. Mientras te dejen salir después, Oscar, no hay problema. No. Bien. Sí. Me van a dejar. Es más, me van a echar, seguro. Está bien. Bueno. Esperemos que no. Bueno, y no sé si podés continuar con lo que estábamos conversando o esperamos. No, ya está, sí. Ah, dale, bueno, entonces, no, decíamos eso, ¿no? Que alguien que era muy habitual en las marchas, tenía contacto incluso con muchos dirigentes sindicales, activistas, políticos, sí. Siempre del campo nuestro, del campo popular, ¿no? Él se acercaba sí, ahí. Con los padres de Cromañón, con los familiares de Cromañón, lo que nosotros decimos es que Américo Balbuena no era un emprendedor. Cuentapropista, le dijo, che, vamos a ver cómo es esto de infiltrar. Hay un cuerpo policial al cual pertenecía, de inteligencia, de la federal, al cual pertenecía Balbuena. Sí. Y las fuerzas de seguridad siempre dependen del poder ejecutivo, del respectivo ministro que designa el presidente. Por lo tanto, la cadena de mando acá está clara, y supone que el presidente quizás no lo conoce a Balbuena, pero sí conoce el cuerpo al que pertenece Balbuena y conoce las funciones que despliega. Claro. Por caso, si el kirchnerismo peronismo nos infiltró a nosotros, y no sé cuántos Balbuena había, en su momento se dijeron 1000, acordate que Macri infiltró a los familiares de los submarinistas que claro. murieron en el fondo del mar. O sea que esto es una política de Estado. Todos que gerencian el Estado hacen infiltración que está prohibida por la ley misma de inteligencia al campo popular, a la organización del campo popular. Y eso, digamos, no solamente es que transgreden una prohibición, sino que además, cuando vos vas a buscar castigo, no está tipificado en la propia ley. Por ejemplo, lo más cercano que encontraron nuestros abogados, que quiero nombrar a Miriam Bregman, a Matías Auffieri, a Adriana Macea, abuso de poder de funcionario público, que tiene dos años de sanción y que le van a dar una probation que nunca va a ir en cara. Y después se reformó en 2015, pero no varió mucho. No hay pena, digamos, castigo serio. Hay 10 años de inhabilitación, digamos, pero eso fue en 2015. Como el delito de Balbuena fue anterior, va a tener como máximo, digamos, estos 2 años. Pero nosotros no aspiramos solamente a eso, aspiramos a la condena social, al repudio social, y a que tomen en cuenta las organizaciones populares, porque vemos que hay mucha relajación, como que terminó la dictadura y ya no pasa nada. No, pasa. Yo creo que no debe haber organización, si nosotros, que éramos una organización chiquita, de menos de 10 militantes, imagínate las otras. Entonces, si la policía se tomó toda esa labor de cooptar a alguien que fue tu amigo de la infancia, para que vos no sospeches, imagínate lo que harán, ¿no?

macanas que pueda hacer alguien con ese poder, ¿no? Sí, seguro. O en determinado momento, estando infiltrado en alguna organización, cuando salga algún ponele, un cachengue en la calle, cumple el rol de astiz que te marca alguno para que la cana nos meta en cana. Por supuesto, por eso mismo. Por eso mismo, nosotros cuestionamos el concepto de democracia y acá quizás no estemos de acuerdo. Porque vos fijate, democracia sin revocatoria de mandato, democracia sin plebiscito vinculante, democracia sin participación popular en todos los procesos, por ejemplo, el de formación de precios, cuando una parte del pueblo no puede acceder a la carne vacuna y tenemos 55 millones de cabezas de ganado vacuno, hay más vaca que gente, pero una parte no puede comer, tenemos más yerba para tirar para arriba, pero una parte no puede tomar mate, que es la bebida nacional, y encima nos filtran, y encima el gatillo fácil, y encima las torturas. Decime una comisaría donde no haya picana, decime una comisaría donde no haya submarino y todas esas cosas. Y los secuestros, donde está involucrado la policía, la justicia. Las fuerzas de seguridad son un cáncer en este país. Claro, son un cáncer, regulan el delito en el territorio y establecen, lo van graduando. Así que así funciona este capitalismo y así es. Bueno, por eso tenemos que estar atentos a que no suceda impunemente, ¿no? Totalmente. Bueno, Oscar, y por último, entonces, hoy empezaba este juicio, sí. Y mañana y pasado siguen, no sé cuándo serán los alegatos. Ahí, bueno, nombraste a Miriam Bregman, entre otros, que son una de las abogadas de la causa. Vos no sabés quién declaró hoy, ¿vos declarás cuándo o no declarás? Yo declaro mañana, pero ahora que nombraste a Miriam, yo quisiera decir lo siguiente. El primer momento nosotros tuvimos un mogollón de solidaridad. Desde Nora Cortiñas, Encuentro de Memoria y Verdad Justicia, Cachito Fugman que se murió, El Sueco, bueno, todos los organismos, Correpi. Ahora, como esta gente de la justicia tardó casi 11 años en el juicio, por todas las trampas que vos podés hacer en un juicio, eso es un proceso desgastante. Imagínate 10 años para esto, 11 no. años para esto. Pero quiero destacar... Cuando le van a dar una pena de 2 años. Sí, por ahí. Además, pero yo quiero destacar el tesón, la permanencia, la convicción, la seriedad de Miriam Bregman, porque yo suelo llegar muy temprano a los lugares, no me gusta llegar tarde, pero la única que llegaba antes que yo era Miriam, y a veces era la única que llegaba. Ahora, hace unos años se sumó Matías Aufieri, se sumó Liliana Macea, pero quiero destacar estos compañeros porque aún sabiendo que el resultado máximo, podían ser 2 años, luchaban por esto que te decía, ¿no? Por la condena social y por el alerta social. Nos están espiando todo el tiempo. Todo el tiempo, si vos estás organizado en una asamblea, en un partido de luchadores o en lo que sea, bueno, sabés que es muy probable que el Estado te esté espiando. Totalmente. Bueno, por eso también nosotros lo quisimos tomar este tema, porque después de 11 años, lo que vos decís, ¿no? Ni siquiera los medios le dieron difusión en su momento, pero después se terminó y nunca más. Entonces, bueno, nada, ahora que se sepa, y además que se sepa esto que decís vos, que es una farsa desde el punto de vista jurídico este juicio, porque primero que se sepa que no hay sanciones en el Código Penal graves para este tipo de situaciones. Segundo, que pasado tanto tiempo, no te... Es una risa lo que le dan de condena. En la ley de inteligencia reformada en 2015, se estableció creo que 10 años de inhabilitación. O sea, un pibe que roba un alfajor fue condenado y tuvo una prisión. O sea, robar un alfajor, robar un sándwich, tiene sanción punitiva. Esto no. Tiene cosas que después no se cumplen porque el tipo vuelve a estar... lo trasladan de aquí para allá, pero no le pasa nada. Claro, y él ahora sigue en disponibilidad o ya se jubiló. No, se rejubiló con un sueldazo. Claro, encima eso, se jubiló con un sueldazo, porque como no tenía condena se pudo jubilar, eso era una cosa loca. Y tiene un sueldazo como agente, creo que tiene, llegó al grado mayor de oficial de inteligencia. Así que nosotros tenemos una bronca bárbara. ¿Y qué te parece? Y así que bueno, esperemos que el juicio este ya está, porque hoy mismo vos me estás llamando por esto y esperamos a los compañeros como ustedes que nos llaman por esto, a aquellos compañeros alternativos, comunitarios y populares que difunden, aunque hoy tenemos que decir que estuvo Telam, que estuvo Página 12, Ah, mira. estuvo la compañera Adriana Meyer, es una gran periodista. Bueno, Adriana Segura es de fierro. Y estaban un montón de medios que yo en el momento, como era uno de los que daba la conferencia de prensa, no los pude reconocer, pero había gente y mañana sigue y pasado sigue. Bueno, Veremos. Oscar, vamos a estar atentos a estas jornadas, que lamentablemente también otra cosa ilógica de esta justicia que no se puede transmitir por Zoom cuando hoy muchos juicios y tribunales aceptan el seguir por Zoom las No sé causas. por qué no lo acepto, Luna. No sé las razones, pero bueno. Y pero te ponen cualquier razón. Por ejemplo, en el caso tuyo, y porque como hay un testigo que va a declarar el segundo o tercer día, si lo ve por Zoom ya puede prejuzgarse por lo que puede haber escuchado otro testigo anterior. Bueno, todo verso, porque hoy el testigo que declaró hoy sale y vos estás en la puerta y te cuenta lo que declaró y es lo mismo. Pero Sí, bueno. tenés mucha razón, tenés mucha razón. Y bueno, pero esos son los argumentos que generalmente. Acá me dice, justamente me está mandando un mensajito Fernando Tevele, acá de la retaguardia, que el juicio lo van a transmitir y con notas de este compañero, a ver, se me fue ahora, de Carlitos Rodríguez también, jubilado de Página 12, pero gran compañero. Ah, sí, Carlitos Rodríguez, que hacía la contratapa de madre de Plaza de Mayo. Claro, bueno, por la Sí. retaguardia lo van a poder seguir con las notas que va a hacer Carlos los días del juicio, Ah, ¿eh? mañana y Pero pasado. también, claro, pero Cámara. también nos dice Fernando Tevele que lo mismo, no los dejaron transmitir en vivo la audiencia. Bueno, Vos mañana sabés que todos los pasa. juicios igual se transmite. El canal de la Suprema Corte siempre están abiertos, todos los juicios lo transmiten. El tema es que te lo dejen tomar o no. Y el juez en este caso es el juez Rafecas, ¿no? Sí, Juan Rafecas. Y el fiscal creo que es Estornelli, ¿puede ser? Estaba Estornelli, pero a mí me dijeron que iba a ser reemplazado porque no estaba en condiciones. Así que Ah. todavía no me enteré porque no hablé con nadie que haya declarado. Yo Ah, estuve mira. un rato bastante largo ahí, pero bueno, empezó el juicio, la audiencia, hablé con compañeros que quedaron afuera, bueno, hice cosas de militancia para esto, pero Bueno, todavía no hablé con nadie que haya declarado. por las dudas ya Y no, le no, hice. ya creo que no lo voy a hacer, encima con la luz cortada, es todo una complicación. Pero vos tenés que ir personalmente al tribunal a declarar Sí, mañana mañana. tengo que estar ahí Claro, a las 9 de la mañana, a las sí. 9. Bueno, ya entonces también le decimos a nuestros oyentes que mañana seguramente ya va a estar la nota de Carlito Rodríguez acá en la página de la retaguardia para poder ver lo que pasó, por lo menos en el día de hoy. Y mañana estará tu declaración y de. Mandar un ¿Sabés? abrazo a todos los compañeros, las compañeras de la retaguardia. Y qué sé yo, un cariño y esperemos que Dale, y seguimos gracias la por seguir lucha. esta lucha y avancemos, sigamos avanzando. Seguro. Bueno, gracias, Oscar. Buenas noches. Un fuerte abrazo, chao. Chau, chau. Bueno, escuchábamos a Oscar Cals del Nuevo, hoy integrante de la Agencia de Noticias para la Libertad, también integrante de la agencia Walsh, en la cual, como habían escuchado ustedes, se les filtró un policía de inteligencia durante 10 años. Así que, bueno, vamos con lo que tengamos, Nacho, y un temita musical y volvemos. Allá esa mujer tuve en mis brazos y la besé sin fundamento. Pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados. Ninguno ya sabía amar. Hacerlo más, pensaba yo, si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Hacerlo más, pensé vivir feliz mi vida. Hoy comprendí que era feliz hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más, hacerlo más. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Y ya había anunciado al inicio del programa que íbamos a hablar con Martín Sharpless. Martín es un amigo, es un compañero y es un atleta, corredor de carrera en silla de ruedas. Y queríamos hablar con él para que nos comente un poco cómo está la difusión de la carrera de Miguel, la carrera que se hace todos los años en la Ciudad de Buenos Aires para estas fechas, recordando a Miguel Sánchez, un atleta, un militante popular, secuestrado por la dictadura en enero de 1977. ¿Cómo te va, Martín? Luis te saluda, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas noches, ¿cómo? Bien, muy bien. Martín, charlábamos por privado en estos días que se corre este año el día 26 la carrera de Miguel acá en Palermo, ¿no? En Avenida Libertador y la calle justamente Miguel Sánchez. Sí, como todos los años, como decías vos, cercano a la fecha del 24 de marzo, el gobierno de la ciudad, no porque lo quiera hacer, sino porque está votado por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, se tiene que hacer la carrera de Miguel en homenaje al atleta desaparecido. Bien, y yo honestamente no vi mucha publicidad y mucha difusión, ¿no? ¿Cómo la organizó este año? ¿O qué planteó el gobierno de la ciudad para esta carrera? Mira, el gobierno de la ciudad se plantea todo por aplicaciones. Yo me enteré por un amigo mío que le llegó por correo, no por publicidad ni estática ni de otro tipo. No, antes por lo menos ponían en la vía pública algo, ahora nada, ¿viste? Y cada vez con menos difusión. Ellos lo que quieren es vaciarla de contenido, como todos los años. Y como ya saben, todos los años venimos reclamando que no tiene que tener cupo. Este año otra vez le pusieron un cupo de, de 2000 corredores, ¿viste? Está saliendo 2 horas antes para retirar el kit, que aquí es la remera y un número, que esto lo quiero remarcar porque todos los años lo decimos y todos los años lo siguen haciendo. Tratan de abaratar costos. Yo averigué por la legislatura el año pasado, el que hizo la parte de la organización, porque el gobierno de la ciudad la hace, pero se la tercializa con una empresa. Cobró 5 millones de pesos. Y lo peor de todo es que no estamos clasificados. Te clasifican de la manera que llegan los primeros 3 hombres, 3 primeras mujeres, 3 sillas, 3 ciegos, pero no estamos en la clasificación, porque esto es para abaratar costos. Viste que te dan como un ticket chiquito, no es un número como las carreras comerciales, y todos los años es lo mismo. Así que es una ironía, ¿no? Porque en la carrera de Miguel los corredores estamos desaparecidos, no figuramos en ningún estado de clasificación. Y todos los años lo decimos y todos los años es lo mismo. A ver, yo no conozco mucho el ambiente de las carreras, pero ¿tienen puntaje, tienen ranking los que asisten a las carreras según su puesto y demás, o no? Sí, está la parte competitiva, que acá también está la parte competitiva, que son 8 kilómetros, la parte participativa son 3 kilómetros. Pero ellos tienen la obligación de tomarte los datos, inscribirte por el tema del seguro, todo, y después uno verifica la clasificación en un listado, para saber cómo saliste en la general, cómo saliste en la categoría. Claro. El corredor quiere saber cómo estuvo él en la general y en la categoría por edades. Uh-huh. Esta es la única carrera que estamos todos desaparecidos, no figuramos. Si vos querés irte a buscar a ver cómo fue tu performance o cómo saber cómo llegaste y clasificado, no figura. Así que es otro pedido que venimos haciendo todos los años lo vienen repitiendo. Más el organizador no la publicita. O sea, no sé si es por tema ideológico que no quiere quedar pegado a la carrera de Miguel, pero toda la mayoría de clubes de corredores, por Facility, la organización Yandú, ellos mismos en sus páginas las publicitan porque son carreras de ellos. Este organizador no la publicita. No sé quién es, porque todavía estamos en duda. Yo todavía no pude corroborar si es el mismo del año pasado, porque el año pasado, no sé si te acordás, se puso una locutora pseudo progresista que me quiso quitar la voz, ¿no? Que te quiso quitar el micrófono. Sí. No sé si va a estar este año, pero este año está como en un programa de C5N, que la verdad que ahí no veo que hablan en contra de los Ríos y la Reta, y ella no se opone nunca a nada, ¿no? No sé si es por quién le paga el salario o a quién defiende, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que el domingo 26 se corre, que el domingo, si está, bueno, tengo un poco más de cuidado en como periodista, de que me imagino que no querrá que a ella la censuren, no censurar a los demás, ¿no? Pero bueno, sí, seguramente. Esperemos que no. Ahora, porque la verdad es esa, ¿no? En la legislatura, vos dijiste que estuviste más o menos hablando, pero hay también como intención de desde la propia legislatura, que son los representantes acá en la ciudad, de que esta carrera se conozca, que averigüen ellos la forma de mejorar la difusión, el no poner cupos. Cuando hay carreras comerciales, ¿se ponen cupos? No, si ponen cupos, ponen 10.000 personas, no 2.000. Porque ellos viven de las inscripciones, ¿entendés? Como esta es una carrera gratuita, tratan de abaratar costos. Hubo un año que remarcaron la remera con la remera de la edición anterior, ¿viste? Era 18 y encima le pusieron el 19, ¿viste? Sí, increíble. Sí. Y siempre con el mismo formato de remera, ¿viste? No hacen alusión a nada, es todo igual, es como si la quieren sacar de encima. Vos fíjate que yo participé en todas las ediciones y van pasando funcionarios que algunos hablan muy lindo, pero el otro año, si ya no son funcionarios, ni van ni aparecen. Claro. ¿Y sigue estando el Chapa Retegui, de secretario de Deporte? No recuerdo. Sí, pero esto parece que le da más difusión en su Secretaría de Derechos Humanos. Pero igual desde la parte de Deporte, él tendría que estar. El año pasado no estuvo. Obvio, tal, bueno. Pero viste, mío se escondió. Y hoy quiero recordar en La Nación, en los recordatorios, los Ríos y la Reta lo despide al colaboracionista de de Ledesma, Lakier, sí. Y se pone triste y le manda saludo a la familia. Me gustaría saber por qué en las cuatro ediciones que él hizo no, ni se enteró que había fallecido la hermana de Miguel, ni se presenta en la carrera cuando él es el jefe de gobierno. Como le gusta hacer tanta recorrida en los carnavales de todo el país, no se presenta en las organizaciones que él mismo hace, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso está claro. Es una costumbre que ya tiene de mirar para otro lado, no decir nada, y por supuesto los medios que lo entrevistan le dejan pasar todo, no repreguntan. Y yo creo que ninguno de los medios, así de los medios masivos grandes, tienen idea de la carrera de Miguel, o si tienen idea, a veces van a algún medio, ¿no? Generalmente Telan a veces, o el canal público a veces transmite, hace alguna nota, pero no sí, pasa, pero como no la hacen prensa, el mismo gobierno de la ciudad, porque ¿cómo aparecen los medios cuando hacen la gacetilla de prensa y la difunden en todos los medios? Acá no sabes que no difunden ninguna gacetilla a ningún medio, ni opositor, ni oficialista, ni nada, porque cuando... ¿Cómo se enteran ellos de la recorrida que hace la Reta? ¿Por todos los comunicados de prensa que hace el gobierno? Sí, sí, todos los días, obvio, más bien. Sí. Es parte de la pauta que les pone. Pero bueno, Miguel, Martín, queríamos charlar un poco esto, recordar, como siempre, para esta fecha que se corre la carrera, aunque parezca medio redundante todos los años, pero me parece que no es una manera de recordar a Miguel, de recordar a todos los deportistas que han sido desaparecidos, secuestrados en la dictadura, que, como siempre decimos, ni él ni ninguno de ellos fueron desaparecidos por ser atletas o deportistas, sino por ser militantes populares, ¿no? Sí, eso lo remarcamos siempre, los jugadores de rugby, los jugadores de hockey, tenistas, algún jugador de fútbol también están desaparecidos, ¿no?, por el deporte que ejercían, sino por el compromiso social. Y en ese compromiso social quiero decir que estoy orgulloso de llevar en mi silla el logo de la retaguardia, que, bueno, como no tengo sponsor ni nadie quiere estar ligado a una persona que hace reclamos sociales, digo que estoy totalmente orgulloso de que en mi silla lleve el logo de ustedes. Seguro, seguro, y eso también te lo agradecemos nosotros, y bueno, nada, porque es lo que hacemos, interactuamos, por supuesto, es la única manera de también solidarizarnos y interactuar en este tipo de cuestiones, ¿no? Así que bueno, Martín, nos vamos a ver el 26 seguro en la carrera a las 7, ¿está o a las 8 está citada? Sí, la gente está citada a 6:30, 7, porque tenés que retirar el kit, pero la largada es a las 8:30. La largada es a las 8:30. Bueno, ahí en Avenida Libertador y Miguel Sánchez, que es... En el ingreso del CENAR. Del CENAR, exacto. La esquina creo que está el club del Banco Ciudad, ¿no? O el club municipal. Por ahí. Sí, el club Ciudad de Buenos Aires, que antes era muy... El Club Ciudad de Buenos Aires ahora. Bueno, Martín, te mando un abrazo, nos vemos el domingo 26 y gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por su compromiso. Chau, chau. Tengo que conseguir de donde pueda. Escuchábamos ahí a Los Gatos, ahora con La Balsa. Bueno, un tema de la década del 70. Estos son más viejos, este del 77, por ahí. Bueno, nos quedan pocos minutos y yo quería hacer una mención. Hoy, 14 de marzo, se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Karl Marx, ¿no? Y quería leer un texto que escribió y me mandó un compañero, Gustavo Robles, que dice: hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del más grande pensador de la historia humana. Nos explicó precisamente que esa historia es la historia de la lucha entre explotados y explotadores, la historia de la lucha de clases. Que por ser de clases es internacional, porque todos los explotadores del mundo tienen los mismos intereses, la tasa de ganancia. Y los explotados también, dejar de serlo. Nos enseñó que la realidad debe enfrentarse con espíritu crítico, que no hay verdades reveladas, que hay que dudar de todo, que la religión es el opio de los pueblos, que la realidad es dialéctica, que de la materia surgen las ideas. Nos ilustró sobre la esencia del capitalismo, la explotación que genera su modo de producción, el saqueo de los patrones a los trabajadores al apropiarse de la plusvalía, de la riqueza que estos producen. Le puso certeza científica a la injusticia explotadora. Nos señaló que no basta con filosofar sobre las miserias de la humanidad, sino que hay que ponerle el cuerpo a las palabras para cambiar el mundo. Nos convocó a unirnos los explotados porque es la única forma que tenemos para perder nuestras cadenas. Los mentores de este mundo oprobioso que hoy nos toca vivir y sus lascallos nos quieren hacer creer que Marx y su ideario son parte del pasado, mientras las condiciones de explotación, en su esencia, se mantienen como entonces. Pues el modo de explotación es el mismo, el capitalista, donde los patrones, como entonces, se apropian de la riqueza que generan los trabajadores. Marx sigue vigente entonces y lo seguirá estando mientras existan la injusticia y la desigualdad social, mientras cualquier individuo goce de su vida en base de explotar a otro o a otros. Los que verdaderamente atrasan son las lacras que viven del sudor ajeno, esos que se espantan porque los trabajadores tienen derechos o luchan por tenerlos, esos que quieren volver a la época esclavista, que es infinitamente más antigua que el periodo en el que Marx nos enseñó que otro mundo es posible. Esto lo escribió un compañero, mi compañero y amigo Gustavo Robles, y lo quise leer porque yo lo suscribo desde el principio hasta el final. Bueno, Nacho, creo que no tenemos mucho más, solo reiterarles que están realizándose algunos cortes en algunas esquinas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Se están realizando cortes de calle en protesta por los cortes de energía eléctrica que vienen sufriendo muchos barrios en la ciudad de Buenos Aires, desde hace ya a esta altura debe haber pasado 20 días que empezó el pico de calor y que no baja. Esperemos que para estos días, en el día de hoy o mañana, ya vaya bajando un poco más la temperatura y paliando. Les comento, si quieren, deben de estar todavía en la Comuna 11, Villa Devoto, Mercedes y Nueva York a las 20, en Cuenca y Nogoyá también a las 20, en la Comuna 5, Corrientes y Billinghurst a las 19, esperemos que todavía estén allí protestando por esto y que de sur, fundamentalmente de sur, a ver si el gobierno se digna a tomar el toro por las astas o, como nos tiene acostumbrados, sigue reculando en chacleta con las grandes empresas monopólicas de este país. Bueno, nos despedimos entonces hasta el próximo martes, ahí en la 690, gracias Julio Pardo. Saludamos a nuestras amigas y amigos de la audiencia de NDR 103.9 de San Bernardo, también a quienes componen la NDR allí en San Bernardo. Gracias, Nacho Álvarez, allí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Y yo me despido hasta el próximo martes con otro temita de Los Gatos. Chau.